que el Mar Rojo nos abrió. Canten las naciones tu nombre, oh Señor, grande es tu fidelidad. Vamos a exaltar a nuestro Señor, que el Mar Rojo nos abrió. En medio del desierto tu voz se oirá y mi alma se alegrará. Rey de reyes poderoso, nombre sobre todo nombre, con todas nuestras fuerzas tus hijos te adorarán. Llamar, como no te voy a querer, si tú eres la razón de mi vida y existir. Como no amarte a ti, como no quererte, sí, si me siento feliz siempre a tu lado. Tú eres vida mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Melodía mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. ¡Suena, suena el acordeón! ¡Somos el ejército de Cristo! ¡Arriba! Somos el ejército de Cristo, preparados para la guerra, y con la armadura de mi Cristo y el yelmo de la salvación. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados y en victoria, y cuando llegamos a la batalla la ganamos en ayuno y oración. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor, en el nombre del Señor. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor, en el nombre del Señor. Seguimos adelante, somos siervos del Señor. Nunca retrocedemos hasta llegar al final. Las cosas viejas pasaron, el mundo ya quedó atrás. Con Cristo nos veremos en la patria celestial. En la patria celestial, en el cielo, me voy a gozar. En la patria celestial, inmortal, allí estará. ¡Celestia!